el ser en este andén. Se consumen voces para detener pasos roces. Que todo desamplima las intenciones, se evapore, no es entretener, es entender el dulce de crecer. Tinta genia de la vida libera miradas perdidas en el suelo invicta. No tardas en hacer hablar, expresar, pero me encuentro esperando el reencuentro sin hacer recuento de cuántos agujeros en el camino creados por amigos que desafiaron tu destino. Y como sinceridad ahora entiendo es canalizar tu resto. Las huellas son tu maestro, proveniente del karma, ya que eres consciente del pasado sin el presente cocro. Titulando sueños frustrados como aprendizaje en caminos parcos. Inocente la acción que cometes, hechos que quieren la conciencia ser consecuente con tu cabeza. La calle que te enseña a que golpes no te duelan. Miradas frías que valoras ya que en la hoguera terminaste. Antes engaños fallidos, amores gastados que hicieron abrir la puerta de la madurez inversa. Es observarte más de cerca y que... darte cuenta que no necesitas de la luna llena, lo pensé. No vale la pena adelantar errores. Solo crece, crece y crece ser en este andén. Se consumen voces para detener pasos roces. Que tú te ensamplen y malas intenciones se evaporen. No es entretener, es entender el dulce de crecer. Sí, de crecer. Clones, malas imitaciones, ya que los que copian se creen dioses creadores. Excesos tóxicos, inventos que traen obsesión y decepción por ti mismo. Busco mi propio camino a la introspección, tal vez en otra estación algo que me manifieste que la razón puede generar amor en una ocasión de demostrar que puedo dejar de lado el miedo. Privilegios de acariciar mis manías, mi camino, envejecer conmigo misma, eso basta. Enfrentar y mucho más, dame la oportunidad rap de entender esa verdad. La práctica de analizar, la teoría de investigar, no te quiero cambiar, es mi angustia, pero no me consume. Puro es este perfume. ¿Qué es el ser en este andén? Se consumen voces para detener falsos roces. Que todo desamplima las intenciones se evapore, no es entretener, es encender el dulce de crecer. Mantener este fugitivo verso que me demuestra que puedo llegar al cielo. Hip hop, no fracasas, me refrescas las entrañas, calma, no hay ansias de alcanzar la fama. Crece el ser en este andén, se consumen voces para detener falsos roces. Que todo desamplima las intenciones se evapore, no es entretener, es encender el dulce de crecer. Encender el dulce de crecer, sí. Que crezca el ser. No hay ansias de alcanzar la fama. Crece el ser en este andén. Crece, crece el ser en este andén. Crece el ser en este andén. Se consumen voces. Se encender el dulce de crecer. Encender el dulce de crecer. Olvide de dónde venimos. La civilización más avanzada de la historia humana, basada en tradiciones caducadas. Da la medicina, la medida universal pa' mis decisiones. Diagnosticar la civilización más avanzada de la historia humana. Actos migratorios humillantes, avala pa' que nuestra gente afuera se y transnacionales en la tierra no dejan nada. La civilización más avanzada de la historia humana promueve el coyoterismo y la trata. Gente muriendo en las fronteras como ratas, sangre televisada para que mi pública se distraiga. ¿Te parece indigno y repulsivo? Inmerso en esa mierda vivimos. ¿Te parece absurdo y agresivo? Inmerso en esa mierda vivimos. Interrumpe un embarazo no deseado, al moral le resulta insano. La santa moral que aporta monjas en el Vaticano. Machismo y sexismo, incesto y pederastia. En las iglesias perversiones dan batracia. Curas que el domingo promulgan buenos actos, sodomizan niños y quedan intactos. Embarazan monjas, las culpan, las castigan. Ellos son ejemplo, no hay quien contra.

arrancamos. Boombox. Crazy hot. I walk past these dudes when they pass me. One of them felt my booty, he was nasty. Yeah. I turned around red, somebody was catching a rat. Then the little one said, hear me, bitch. And laughed. Since he was with his boys, he tried to break the fly. I punched him dead in his eyes. Who you calling my bitch? And take it out on me, but that's about enough. You put your hands on me again, I'll put your ass in handcuffs. I guess I felt so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had. And I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man don't really love you if he hits you. This is my notice of the rule, I'm not taking it no more, I'm not your personal whore. That's not what I'm here for. Ain't nothing good gon' come to you, see ya, you break by me. Brother, you ain't sit in the bitch. You and I see why. Kick lyrics I got the tone that is outdone anyone from the rising to the setting of the sun or the moon. I consume the room with doom when I hear the kick of an 808 bass. Boom, boom, bam, god damn. I'm hitting so hard you can say it's a grand slam. Dark punk get broken off a chunk when they feel the funk of the rhythm that I give up. Let it hit them, split them, did it, now I'm rid of them, yeah. I put that on my unborn kids, rage in effect, so you know how it is. I rock rough and stuff with my Afro punk. Hey, rock on, what you think? Everybody, yeah. Who's that making that funky noise? It's the breath that busting out. chromed out six of shit. Bubbling, laying up with them Colombians. Oh, fuck no, I get the dough. Box brown, mama. Jig suits from Gavana. You ballin', nigga, who you callin'? Bye-bye, we be flashing. Sex lasting all night long. It's strong. The maps are rich. Ill nana, like Benihana steak. The boogie like a fresh pink snake. Italian, Fox brown, the dawn. Uchi on, Stallion. Sit Cristal on the Cayman Allen. Got gay niggas ready to switch. Like Gravano, turn them off, nigga, the flip. Two playin' the dawn. Vettadini, 5 carats on the arm. Joel's be the bomb. The 4 hotties, total with Foxy, sippers for Marty. The bad girl of the year, 96 can't win. Is terrific, stupendous, tremendous. I bend it a little bit more than the average raw, cause I'm focused. I rock Versace, man. You didn't know I like crackerdale boots and gator suits. The biggest willies got to fill me. I like the Hot Wheels. You got a fast car, like Tracy Chapman. You can cruise with this rap star. The meat slaughter, the heroin importer. I be that rich bitch, that bank by the tip checking. I spot pits like Spud McKenzie. I'm Leona Hemsley. Taxes is getting passed. It's the central for the presidential. Certified testicles. Get sprayed for the decibels. The king and I. All you need in this world. I'm a bad girl. The high pitch screaming. Milk skin, fat luscious, lickable lips in a jet black bitch. Second innings, fulfilling dreams, making life complete. Come take a journey with yourself to fight beats that can't be beat. Once, twice, second time around for me. 3 times more than the lady you'd imagine me be. I've been reinstated, platinum plated, and niggas hated. Relay it, that I'm the shit. 12 losers in the pit. Get hot like a chili pepper, flee from me. You got the blunt, give it away to the BRAT. And take my M3, they got more beat than both P's got sheet. And you can't keep up with the temper from the West Side Street. I'm counting that money, acting funny with all the phonies, keeping it real with homies who've been real to me. It would defeat the purpose for me not to flash my rock. Cash travelers, check the best to stop the bars. Sipping on dawn. Nobody's perfect. I give props to those who deserve it. it, and believe me, y'all, he's worth it. So here to the future, cause we got through the past. I finally found somebody that can make me laugh. You so crazy. I think I wanna have your baby. Two family figures, as I say, one stick is missing. The one I'm all bitching about. The Papa Dukes your gift don't fit to believe and have the same shirt since they were six. That's saying something. Money and the bill don't mix. But if it's money that makes us, if they educate us, then we're not worth potatoes. But later for that crap. My mom's be downstairs spending what she earns in the long command. My father an educator, Muslim, say don't get us respect. Got the food cause IQ said Islam wasn't correct. But the law won't protect. My name is the kicker, the window wasn't thick enough, just like a battleground, bullets on the rebound. Now how that sound, you gotta get down. This is the nation Janet Jackson don't know jack about. Young girls giving birth to a woman's world, never end the life of a baton to throw. Young man coming down with that same Soville syndrome, learn to survive. I'm a sucker with a silly phone, you some can't do it alone. Pumping in the dope, it's time to take it home. So listen to me, listen to me, listen to me. Listen to me as I run it down. How the pipes just smoke to town. A little baby's being thrown around from man to man. Some mess I don't understand, mother. How can you do it? Only one explanation for it. Your kids cover your tasks when you want it. Like it's the credit, but it's not a question, damn it, or whether it happens or not. For you will notice the spot. You need a good Sunday morning. With my sister singing hallelujah to ya. The best escape will ever be. Don't be ripping. So eyes all ready from the tide, grab some vibe for the eye. Cause everybody dressed in our best case, twist and get so yes with the munchies. But ain't nobody got no munchie money. Just headed to the mall so we can clown like we're doing. If they wanna know, tell them we're IDW and just chilling, chilling and we're willing. And if you didn't know, we got that feeling. Internet rhyme. Your mission is to destroy all competition. Good luck. Now here we go, hug your stereo. It might pump a jump around. Don't rush the town, beat it down. Run it in the ground. The bigger they are, the harder they fall. Or well, they sell. They're ready to sell, even if you gave them away. Oh, honey, you just don't want to be a rap star. And now you're trying to follow me, but kids are slaves to suffer when the beat is on. And the going gets tougher when the heat is on. I go off and I be keeping it kept on. Make like a rap breakout, I'll get stepped on. Step child, this is the sun in it. Internet is like running this year. Damn, go ahead, do that. Dead, pick up your head, cause I do that. Internet, wearing no shorts, giving a loss for telling you who's the boss. Internet. Your allies, they're clever. So use all actions necessary. And remember, you are our future. If you were crazy, cause you escaped or get hit with, you live with. You better get with internet or set, cause I'm fed up. I'm going head up. Now get up. Duck, poop, get stuck in. Grab your cup and I'ma fill it to the rim. Take a sip, don't wipe your lip. Don't take bites out, or it's gonna be MC's lights out. So duck out, because you struck out. And that strike be the young, the old, the bold. They all might be looking, because I'm cooking, but I ain't a hooker. So say that for TJ, that he's saying. She say ain't no threat. I'm knocking out games with no threat. So who's the board? It ain't a weak shit. So let me march to rhyme and let the beat kick. Thank you. and yes, you might wanna bet on a waffle, cause this is the bottle that I'm fitting. So do your push up, say it right, and I'll be on field without that. No question about that. Yo, I doubt that. Fake the fish, rhyme for rhyme. Fist to fist, we dream where race hit lips. So slow down, I won't slow down in a throwdown. Yep, she's out, now that's another hole. Damn, you should be knowing this. You can't blow it, the best of game stress. It's a solo with a hole, the mic transforms like a D-step. Ain't it a fix? Who could possibly eat sex? The chick with soul, the boss who has the mask. It's a dumb point, I make out the ghetto and black. Yeah, I'm hyper, right? Don't be stronger. Break beats are breaking, rhymes last longer. I find and lose ya, and left you lost. And you flex the step like a horse. Now who's the boss? Entramos otra vez. Estamos ya a 9 de la noche. Hace un pacheco locote acá en Quito, pero estamos escuchando un montón de música. Bueno, ahora estamos escuchando en el otro idioma. La gente de Nueva York estaba ahí. Algunas de las exponentes del rap de Nueva York, de la parte este, de la parte oeste. Estaba ahí Da Brat, está un montón de MC, como Salt and Pepper también, que me gusta mucho. Así que esta noche les vamos a dedicar todo el programa a las mujeres del mundo. Voy a ir con unos eventos que me han mandado aquí. Hay este de Breakdance, que es en Cayambe, interesantísimo. Esto es el 19 de mayo. Los jurados dicen B-Boy Alex, B-Boy Mark Wang, B-Boy. Las categorías es 1 versus 1. Los premios son en dinero y cosas también. La dirección es en la discoteca Julián's, en la calle Córdoba, Galarza. Frente al hospital Raúl Maldonado. Llevar cédula, dice el cover, es a $1. Las inscripciones están abiertas, el valor también es de $1. Esto es en Cayambe, desde la 1 de la tarde, así que no se lo vayan a perder. En Cayambe el 19, esta semana que viene. También este sábado 19, Ultra Vandal Project. El día 19, el evento de lanzamiento de la revista en la sala de audiovisuales correspondiente al Museo de Arte Moderno, ubicado en la segunda planta del edificio de espejos de la Casa de la Cultura. ¡Aquí, momis! El evento empieza a las 5, así que es este sábado, con una muestra de graffiti. El Andrés Zapín va a estar en el conversatorio, y Luis Fernando Aús, un gestor cultural, la parte del equipo. El aforo es solo para 120 personas, así que hay 200 ejemplares a disposición. No se pierdan esto, es este sábado, 19 de mayo a las 5 de la tarde. Y también tengo algo recomendado para la gente que tiene Netflix. Hay un documental que se llama Rapture. Es el Rapture. Este es un documental bacanísimo sobre la... Se puede decir como la historia, la vida de algunos de los raperos como 2 Chainz, está Nas, está también Boogie, Dead Is, T.I., Just Blaze. Están algunos hablando de cómo iniciaron y qué es lo que en la actualidad están haciendo. Yo les recomiendo mucho a la gente que tiene Netflix este documental que se llama Rapture. Así que no se lo pierdan. También Beastie Boys anuncia oficialmente el libro biográfico de la banda. Esto va a salir el 30 de octubre del 2018. Así que la gente que esté pendiente de los Beastie Boys van a sacar este libro. La gente de Nueva York, de Brooklyn. Eso, ¿qué más tengo de noticias? Creo que básicamente eso. Voy a ir ahora con un segmento más de mujeres. Ahora sí, el rap en español. Y regresamos para poner algunos estrenos que nos han mandado a la página de Boombox Prensa. O Boombox UIO o Boombox Radio.

eso cambió. No se atreva a comparar, bien caro le va a costar. Pa' que se parezcan a esto, les falta compás. Así de fácil, mamá, bien hijo del freestyle. Yo estoy de falta de esto para representar. Porque esto no es de juego con el que lo hace. Yo si me sublevo, debo rata bien así me atrevo. Hacemos rima constante pa' que se vaya avance. Caigan canse y se canse de aterrar su contenido. Todo lo mío en alquiler y sigo rapeando desde ayer. Como de usted yo me consagré y ustedes solo son fucking layers. Somos movimiento, aquí nadie descansa, nadie toma asiento. Todas le meten violento, tú que te crees que te miento. Levanta, métele de eso pa' que se dé cuenta que tú lo revientas y yo lo reviento. No se da pa' tanto, caos es tanto, miedos que mi nada deslumbre con talento y pienso. Que hubiera sido sin chico conocimiento, nuestro nombre iría al pavimento. Nos agarrarían de fondo, las paredes tiemblan, la tierra se abre. Tu cuadro se cae, no es estable ni inestable. Y que la voz en tu interior te abre, como el viento huracán. Más que romper bases, ser explícito en la frase. Cada día un nuevo avance. 12-11 en el piso. Superé y no descanse. Pero la tama. Pero jamás se disfrace. Pero la tama. La tama. Lima, Perú. Con la gente del este. Con la gente del oeste. Con la gente del sur. Del norte y centro del Perú. Sky Prince, metiéndole el rap en fuerte. Sky Prince. La bacteria. Las damas. Kai Sapiens y la Prince. Soy hip hop. Si Belinda sería en primera altura, ya bájale de tono.

quien dice ser artista. Yo busco bardo, no soy poco lista. El bardo me busca, no dejo que insista. Dejé de mirarlo así, tiempo dentista. Rentaste la muerte, pichaste la vista. Pichaste la vista, cago en su juego y no hacen efecto. Vuelvo al mercado en busca de alcohol. Tomándome un rono, fumando un habano. Cambio la cara y me siento mejor. Veo que todo está cambiado, antes perdonaba y ahora pido por favor. Que el día recuerde el afecto y que borre el pasado para después no sentirme inferior. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. Lamento si alguna vez he mentido, pero ya no miento, hoy solo confío. Cambié los cimientos, hablo constructivos. Me hice un castillo, un príncipe de armamento. Si el lunes lloraba, el viernes sonrío. Quiero volar por las nubes, saber que siempre todo lo que baja sube. Todo lo que sube se baja también. Quien escupe para arriba no entiende y si solo presume. Man, everyone says hay que ser real. Yo solo digo, sniffio cocaine, ya nada más hay que pensar. La suerte te mete, yo soy la medida a la que tus millones intentan llegar. No hablo de la crim ni lo nombro a tu niga, porque no es algo que me vaya a importar. What up, daughter? Te noto los ojos brillantes. Si vieja que he visto de Dolce Gabbana, noté que los quilates en las pupilas me quedaban elegantes. Sé que el tiempo puede pasar, que la fama se sube y a mí me da igual, porque sigo siendo la misma de antes. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos te cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos te cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. Lo creen siempre, están todos locos. Libre y se retiene, se rompe el amor que no es libre. justicia retiene. 8 puñaladas no bastan para matarme. Yo no estoy de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan para matarme. Yo no estoy de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues, no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan para matarme. Donde las toman cuanto más. Cuando va a llegar la hora, esta hora o nunca. Siete veces que te pisa la historia que vive en la gloria y te tumba. Ruge en su cara como ruge la marabunda. Junta tu ciudad con tu repulsa, vista tu rabia contra el abuso de su autoridad. Como dijo el comandante, la historia nos absorberá. Señor, espero comprenda mi situación. El hip hop también es una herramienta. necesitas hacer mi rap dedicando. Con la paja y la pera en esta música, esa gente que nunca prospera. Caen en quiebra su letra, nunca ha sido sincera. Busca alma, delibérate y veamos quién espera a quién. Si quieres que yo te espere, dímelo, conversamelo y no te desesperes. Y si ya quieres que me largue, procura que no vaya a ser demasiado tarde. Y si quieres que yo te espere, dímelo, conversamelo y no te desesperes. Y si ya quieres que me largue, procura que no sea muy tarde. Cuando se me quite lo amable, te advierto, serás el responsable de enfriarme la sangre, de darte con un sable, porque a mi cultura se le respeta. No me importa que lo pago, que la muni sin trompeta. Yo no tengo dos caletas, pero sí tengo bien puesta la chaqueta. Porque ser mujer es más que tener bonita silueta. Esa es la pega más completa. Puede que no sea superior, pero si elegí rapear es porque la persona me dio. Yo no quiero a rato nada, ni con un freestyle, ni con un beatbox. Una lo prevaló. Dime si lo quieres rápido o lento. Para acomodar la voz, digo yo sí o no. Deja que por tu cuerpo borra el último sabor. Con un poco de sazón, hagamos los tapos. Cuando la melodía nunca no llegó, decidías en la tarea hasta lo mismo. Y si quieres que yo te espere, dímelo, conversamelo y no te desesperes. Y si ya quieres que me largue, procura que no vaya a ser demasiado tarde. Y si quieres que yo te espere, dímelo, conversamelo y no te desesperes. Y si ya quieres que me largue, procura que no vaya. Motherfucker, yeah. Satip underground, Satip underground, hey, whoa, yeah, whoa. Para Los Ángeles, esto va para todos los cacharreros del mundo. Sí, la torita, hey, sí. Me quieren cacharrear por mi estilo de rapear. Solo controlo mis revoluciones para no caer en tentaciones. Van, van y vienen que me entretienen en el tiempo jubiloso. Va tomando impulso con cada discurso, haciendo el esfuerzo. Si me simpatizó su verso de mi intimidad, también le converso. Dígame que soy la única, tu chica. Mándame selfie en réplica. Uy, sí que sí, mándame like. Soy tu favorita en tu high. Hippie, hippie, high, alright. Por la madrugada legalize. Tú y yo full time. Sigo mi instinto escribiendo. Por momentos experimento tu labia fanosa. Oiga, la torita es otra cosa. Por el chat me mandan besitos y rosas. Lo asimilo porque ya no soy una mocosa. Mujer virtuosa, hermosa y talentosa. Curiosa, de vez en cuando un poco celosa. Yo, me quieren cacharrear por mi estilo de rapear. Van llamando al celular. Cuidado con lo que vayan a especular. No me vacile estar en la vitrina, más aún cuando se amotina. Me espera en la esquina para meterme una cuanta rima. Sin querer me la sube cambiándome todo el clima. Mensaje de voz en mi sistema auditivo. No te creas muy positivo o vengativo. Te voy en efectivo para que no se crea muy vivo. Mi asesino es selectivo, me gusta todo lo exclusivo. Me mantengo al margen con tu incentivo. Conservo mi esencia y no me privo. Pruebo de lo alternativo y ejecutivo. La teoría sonando, solo mi muki nada más. Por la boom. Solo mi muki nada más. Solo mi muki y nada más. Nada más. Solo mi muki nada más. Solo mi muki y nada más. Nada más, nada más. Por la boom. Nada más, nada más. Solo mi muki nada más. Y negros corazones, sin tantas emociones, peladas a montones, problemas en casa por el cuello y moretones, hago tonterías y regreso con bombones, de sola se enamora, he brindado amor hasta por 4 horas, sufrí de quemaduras hasta me quedé pegado, de sentimientos huecos el amor me han confiscado, vivo acelerado, esto es lo que hago, haciendo las paces, ahora escribo letras, escuchando mis frases, ahora doy conciertos como si fueran clases, rimas y samples. Representantes, no somos los de antes, bebemos alcohol y caminamos por cuadrantes, siempre vemos doble, somos los que vemos por encima del escote, demasiado estilo con demasiado porte, quieres que te lleve pero ¿a dónde? Yo no quise hacerlo, pero me escogieron, dormí por varias horas y borracho me murieron, estaba desnudo cuando me reconocieron, manejaba sola y tratando, la mala lengua es un basurero que movieron. Enciendo el micro y se preparen otro gallo. Si me hablan de estilo, saben que nunca desmayo. Callo, si en esto le entro para el verso. Fresco para el micro, un freestyle los atravieso. Lanzo rima fina para el barrio con la mala. Digo lo que quiero, compa, a ver si me cala. Todo va caliente, si de puta no delata. Firme lo que quiero hasta que el verso deje plata. Saludo pa' los niños y pa' una que otra gata. Desde la tacunga pura rima que los mata. De allí, de allá, varias las movidas que te pueden enseñar. De así, hablando así, varios los agarres solo pueden de hablar. De allá, varias las movidas que te pueden enseñar. De así, hablando así, varios los agarres solo pueden de hablar. Checa lo mío, escucha esto. Soy ese cabrón que no quiere ser como el resto. Te pone molesto, porque sabe que lo mío va sonando fresco. Escuchar la zona ilegal, libre a caminar. Aquí me de criar, aquí me quedaré. Reina de la paz, central Guataná, totora carnal que se hace escuchar. La zona ilegal, libre a caminar. Aquí me de criar, aquí me quedaré. Vengo del sector totora cocha, donde se merca la melcocha. Lugar donde los adictos se vacilan la ropa, lleno de graffiti, su mayoría ilegal. cristales, hecho de madrugadas y de tales, entre sacar en quema con los llaves. Esta es mi zona, doctora, llena de borrachos a toda hora y huecas encendidas las 24 horas. Desde el complejo a la central, banco de la vivienda es la parada actual. Sigo describiendo a mi barrio, a mi sector, con aliento al licor, donde contrabando es lo que embriaga el bando. Y entre trago y trago, yo sigo rimando algo diferente que llegue a tu mente. Para el aniñado y delincuente, hip hop hasta la muerte, hasta la muerte. Doctora Clanga, sin playback, no buscamos ser star, solo contamos realidad. Desde la pubertad, sembrando paz con la hermandad, no falta la maldad, la gente pintando el mural. Dedicado a caminar, embalado en el tag, la noche se hizo para rayar. A lo vándalo, lo clandestino, estilo fino, de doctora es lo que se vino. Ando con frío, no tengo abrigo, ¿cuál es mi destino? Insisto en esto, me busco un puesto, varios de guerreros, de obreros, esto es lo nuestro, ritmo frío del gueto, del gueto, ritmo frío del gueto, del gueto, ritmo frío del gueto, delincuenca, delincuenca, la reina de la paz, central Guataná, doctora carnal, que se hace escuchar, la zona ilegal, libre a caminar, aquí me de criar, aquí yo sonaré, reina de la paz, central Guataná, doctora carnal, que se hace escuchar, la zona ilegal, libre a caminar, aquí me de criar, aquí yo sonaré. Ya, suena así, suena así. Delincuenca, sí, Juan, 2017, 17, y ahí estábamos escuchando los dos últimos de canciones, es los estrenos que nos han mandado ahí a las páginas. Es lo que estábamos escuchando. Y tremendo programa el de hoy. Me encantó estar escuchando full música que hay de nuevas y de antiguas. Y de las mujeres que están en la movida del hip hop. Estaban ahí las damas desde Perú. Estaban las chicas de Chile. Había gente argentina. Estaba gente de México. Me faltó poner algo de... Ah, no, de España, estaban BKC también. Así que habían de todo, de todos lados. De Venezuela también estaba ahí alguien. Bueno, nos vamos a despedir. Les voy a dejar con un par de temas de aquí, de las raperas ecuatorianas. Nos vemos el otra semana. Esto llegó... Ah, no se olviden, cierto, el domingo. El domingo es la última función de La Quebrada, el documental de Felipe Cordero, así que es en el Parque Cumandá, totalmente gratis. Desde las 10:30 de la mañana se va a proyectar la película en el Cumandá, así que les esperamos, es la última función que va a haber del documental, les esperamos. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, la Calaveres Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá, y también a Mistillas. No se olviden de visitar nuestras páginas en Facebook, Boombox Uyo, Boombox Prensa. Mándenos ahí todos los eventos, las canciones, los estrenos que quieren que pongamos acá en la 940 amplitud modulada, la radio del hip hop. Nos vemos el otra semana. Chao, paz. Dr. Beats. Acción concreta, paz, unión, amor, conciencia es la propuesta que viene y manifiesta. Cultura hip hop, palabras, sonidos, movimientos y trazos de protesta. Conjuntos de mujeres haciendo los quehaceres, pero del rap, experiencias en palabras. MC Femal ocupando esta realidad. Ecuador, mujer style, escriban G en este mag, ya. Por la noche yo compongo versos, hablan intercalados. Es mi vuelo con la ladies de mi barrio. Son mis hermanas de la nación unida, guerreras. Vamos a detonar esta sesión fraterna que empieza hoy. Vamos, levántate mujer, levántate mujer. La vida no te dejes sorprender. Despierta, la mente alerta, resistencia. La calle une las damas y el hip hop marca su esencia. Amo, esto es mi vida, respiro rap día a día. Se fundamenta mi entorno de vida, hecho con boca y palmas al compás de una sonata callejera que hoy entabla esta relación mujer-copera.